línea. Ismael, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. Bueno, contame un poco, ¿volvés a Tandil? Yo no recuerdo, ¿cuántas veces ya por aquí? Yo creo que esta es la tercera, ¿no? Estuvimos, no hace 3 o 2 años, por ahí, 3 años, y la última vez, y estuvimos en la anterior ya hace unos cuantos más. Bien, venís de haber hecho 2 años de presentaciones con Hoy es Siempre, que es tu disco celebración de 20 años de carrera, digo, y ahora volvés con un formato acústico, solo con la guitarra. Sí, después de haber hecho una gira como la de Hoy es Siempre, que era con una gran producción, una gran banda, una gran puesta en escena, así casi como de musical, me apetecía mucho volver a las esencias, ¿no? Hacer una gira en acústico que además te permite llegar a otros lugares, te permite otra comunicación con el público, te permite hacer balance desde otro lugar, ¿no? Y revisar otras canciones. Y en esas estamos, llevamos ya unos cuantos conciertos por España, también por aquí por Argentina, y estaremos girando lo que queda de año en este formato. ¿Cómo vivís vos este mano a mano con la gente, con la guitarra, digo, sin nadie atrás tuyo, simplemente vos y tu música? La verdad es que a mí me divierte mucho. Me divierte porque el diálogo, por así decirlo, siempre va en las dos direcciones, de alguna forma, ¿no? De forma tácita. Pero aquí yo creo que de forma mucho más explícita, ¿no? El concierto es más flexible, no tienes que negociar el repertorio con una banda, ni el tiempo de las canciones, ni la dinámica de las canciones, entonces adquiere otra dimensión, ¿no? Aunque a mí me gusta mucho también guionizarlo, porque me gusta mucho contar historias, no solamente interpreto mis canciones, sino que también cuento historias que permiten hilar y contextualizar las canciones. Digamos que toma derroteros insospechados muchas veces los conciertos también por cómo la reacción del público, ¿no? Yo creo que quizá es el recuerdo que uno tiene de aquellos primeros conciertos en los que yo empecé hace más de 20 años, cuando yo tocaba en cafés y demás, donde esa complicidad se establecía de forma muy clara, ¿no? ¿Y cuánto cambió ese Ismael Serrano de hace 20 y pico de años cuando arrancaba y el de hoy arriba del escenario? Bueno, supongo que he aprendido unas cuantas cosas. En esencia yo creo que hay cosas que no han cambiado, quiero decir, mi forma de entender el oficio, los principios éticos, por así decir, que me puedan mover, qué es lo que me emociona, qué es lo que no. Aunque yo creo que con el tiempo uno se vuelve, por un lado, más permeable, ¿no? Porque cuando uno tiene 20 y tantos años es arrogante y cree saberlo todo, ¿no? Y entonces todo se lo toma la tremenda y se pone circunspecto y demás, y tremendo, y luego ya con el paso del tiempo te vas tomando menos en serio a ti mismo y te vuelves más permeable y disfrutas sin hacer renuncias, porque crecer no tiene por qué conllevar a renunciar a me refiero sobre todo a ciertos principios, a ciertos ideales, sin renunciar a eso, pero sí siendo más permeable, más tomándote menos en serio a ti mismo, ¿no? Yo creo que quizá en eso me distingo, ¿no? En eso me he dado cuenta que a veces, bueno, que a lo mejor también es propio de la edad, ¿no? Ponerse solemne y demás cuando corresponde, y con el paso del tiempo, pues se va descargando uno de esa solemnidad. Sí, ¿no? Después de los 40 es como que empezamos a tomarnos la vida sin tanta seriedad, digo, a disfrutarla un poco más, empezamos a entender de qué se trata. Bueno, no sé si son los 40 que también, o más bien en mi caso la paternidad. Quiero decir, cuando nace mi hija te das cuenta de las gilipolleces por las que te has preocupado durante mucho tiempo. ¿Qué edad tiene Lila? Tiene 5 años. Ah, igual que la mía. Tengo 45, o sea que 40 coincide, en este caso coincide lo de los 40 con el nacimiento de Lila, pero te das cuenta, debe ser que pones el foco en otras cosas, ¿no? Y de repente dejas de ser tú lo más importante, porque convengamos que un músico tiene un ego bastante importante y eso, digamos, que se diluye y te permite mirarte desde otro lugar, y eso es muy saludable, yo creo que es saludable. Los hijos nos salvan siempre. Tal cual, a mí sí, por lo menos a sí, mí sí. A mí me sí, y además yo creo que uno se siente en deuda también, porque los hijos te permiten recuperar una capacidad que uno creía haber perdido, que es la de vivir las cosas por vez primera, incluso cosas que ya habías vivido. Quiero decir, cuando ves el mar por primera vez, cuando con tu hijo, es como si lo vieras, lo ves a través de sus ojos y es como si lo vieras tú. El ejemplo más claro son la Navidad, la primera Navidad, de qué pasas con ellos cuando son conscientes de todo lo que ocurre, cada vez que el primer viaje, las primeras vacaciones, todo se vuelve a vivir por vez primera, y eso es sumamente inspirador, y además, sobre todo también para escribir canciones. O sea, que por eso digo que uno al final se siente en deuda, ¿no? Porque te permite, te renueva la mirada, ¿no? ¿Pasás mucho tiempo en gira, mucho tiempo lejos de la familia? Sí, lo que pasa es que lo que he hecho es, bueno, pues si antes me iba pasaba tres meses aquí en Argentina, ahora paso esos 3 meses, pero no seguidos. Lo que hago es ir y venir. Ahora estoy un mes aquí, vuelvo, estoy otro mes en España, luego me vendré otro mes y luego volveré, porque no quiero pasar tanto tiempo lejos, ¿sabes? Pero bueno, sí, es la parte amarga del oficio. Y es curioso porque siempre he pensado que era la parte más divertida. Lo que pasa es que, claro, de repente te das cuenta de lo que es la distancia. Por ejemplo, hablas, volviendo a la paternidad, entiendes lo que es la distancia con la paternidad. O sea, entiendes lo que es echar de menos. Porque uno ha echado de menos, pero al final te parece que era un sucedáneo comparado con esto, ¿no? Dices, joder, o sea, yo creía que echaba de menos, pero echar de menos es esto, ¿no? Y claro, es la parte más difícil de este trabajo, por lo menos para mí. Ismael, hace varios años ya que venís a la Argentina, la gente ya te ha recibido como un argentino más. Digo, pasa con muchos cantautores españoles, pero puntualmente a vos, ¿qué te ha pasado la primera vez que viniste a la Argentina y viste cómo te recibía la gente? Pues la verdad es que fue primero sorprendente el hecho de que una canción como Papá, cuéntame otra vez, que hablaba de, yo creía que hablaba de mi entorno, de mi vida, de mi generación, de una generación de uno, una canción que yo creía que era local, de repente hay gente con la que se siente identificado con ella, que la hace propia al otro lado del océano, fue heavy. Y lo mismo pasó con el resto de las canciones, ¿no? Quizá esa porque fue el mascarón de proa, pero el resto de las canciones pasaba algo parecido, ¿no? Es decir, joder, finalmente hay una sensibilidad que nos une. Y luego, claro, tuve la suerte de venir con asiduidad, sobre todo a Argentina, desde el 97. Y claro, en los sucesivos viajes, pues el vínculo se iba estrechando y fortaleciendo. Y al final he hecho gran parte de mis mejores amigos aquí. Y al final, bueno, tengo una hija que habla, que mezcla el vos con el tú, porque su madre es porteña. Y bueno, y he tenido la suerte de recorrer este país intensamente, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca, pero sí de Ushuaia, Jujuy, hemos tocado en todas las provincias y hemos tenido la oportunidad, además de vivir en lo profesional, momentos maravillosos. Yo he cantado en el Rex con Serrat, en el Luna con Sabina, en Mar de Plata, recuerdo un concierto multitudinario al aire libre con Mercedes Sosa, compartir escenario con León cuando tocaba yo en las veces que tocaba en el Rex. O sea, he tenido la oportunidad de vivir cosas muy, muy, muy, muy emocionantes. Bien, seguramente será una noche de esas emocionantes el próximo 25 de mayo, fecha patria para los argentinos, en la que te presentes aquí en Tandil. Más allá, obviamente, de presentar tu nuevo trabajo, seguramente estarás recorriendo parte de tu historia. Sí, así es. Sí, yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Darte cuenta cómo las canciones siguen teniendo sentido para ti, ¿no? O sea, eso, aunque suene un poco de vanidoso, pero eso me da orgullo, ¿no? Pensar que canciones que compuse con 20 y tantos años siguen teniendo validez, aunque a veces algunas se canten desde otro lugar. Es decir, yo cuando cantaba Papá contra otra vez lo hacía desde la perspectiva del niño, del chico, del muchacho que le reprochaba a su padre, y ahora la canto desde el lugar del padre que trata de encontrar un relato para su hija, de tal manera que algún día, a cuando menos, pueda decirme, cuéntame otra vez, tener algo que contar, ¿no? Entonces, bueno, las canciones quizás se cantan desde otro lugar, pero siguen teniendo valor, ¿no? Y eso es emocionante cuando lo compruebas sobre el escenario también, ¿no? Ojalá siga pasando mucho tiempo, ¿no? Eso es lo lindo de estar arriba en el escenario y poder sentir lo que le está pasando a la gente con lo que uno hace. Sí, tal cual, sí, ojalá. Ismael, no te robo más tiempo, te espero el próximo sábado 25 a las 21:30 aquí en el Teatro El Cielito, para que toda la gente de Tandil pueda disfrutar de tu arte. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y nos estamos viendo. Venga, un abrazo fuerte.